nadie sabe lo que es capaz de hacer un padre por un hijo, y mucho menos por una hija. Tras una reja dorada de tenido, tras su hija lo insultaba de asesino. Miraba el suelo y en su cabeza pasaba todo el dolor que pasó para criarla. Noche de fiebre despertó a su lado, sin importarle que nace desvelado, junto a su madre que partió muy temprano, para enseñarle el valor de sus cuidados. ¿Cómo decirle, señor, que lo mató por amor? Por el amor ese bien que maldito sembró y que después despreció. ¿Cómo decirle, señor, que lo mató por amor? Por el amor de ese padre, oh maldito cobarde, que a ser padre se negó. Todo el silencio que ella misma había guardado, soñando con un feliz casamiento, mientras el niño en su vientre iba creciendo. ¿Cómo decirle que lo miró a los ojos y le dijo que él era su dueño, y que quién sabe el verdadero padre de esa criatura que de esto nada sabe? ¿Cómo decirle, señor, que lo mató por amor? Por el amor ese vientre que maldito sembró y que después despreció. ¿Cómo decirle, señor, que lo mató por amor? Por el amor de ser padre, oh maldito cobarde, que a ser padre se negó. ¿Cómo decirle, señor, que lo mató por amor? Por el amor ese vientre que maldito sembró y que después despreció. ¿Cómo decirle, señor, que lo mató por amor? Por el amor de ser padre, oh maldito cobarde, que a ser padre se negó. Estamos grabando en vivo en el quinto Festival Matanza de Tucumán. A ver la gente de Las Peñas esta noche. Aguante la gente de Villalén, bienvenidos a los amigos de Barrio Ejército Argentino. La banda continúa. Rodrigo de San José, bienvenido, maestro. A ver esas palmas.